En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vinieron. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. No, no os habéis equivocado. Estamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM. Y como todos los jueves, llega a la Liga Local de Fútbol con él, el único, el inconfundible, el incomparable, que se luce con estas cabeceras, Carlos Chupita de Cuero Gómez. Hola, buenos días. ¿Cómo está, don Carlos? Pues aquí, encantado de... Mire, mire, mire, mire, escuche, escuche. Soy un truán, soy un señor. Y casi... Mire la sorpresita que le tenía de cabecera. Don Julillo, el gran Julio, me pongo de pie, don Carlos. Me gusta y tú lo sabes. Sí, señor. Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, don Carlos. Y si tengo que olvidar, me voy y olvido, don Carlos. Pues yo voy y me jodo. Qué crack Julio Iglesias. Muy bueno. Así damos inicio entonces y comenzamos con nuestra Liga Local de Fútbol en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, para este día jueves 15 de octubre del 2015. Bienvenidos. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Ya, dejamos aparcado a Julillo para comenzar nuestro programa. Me estaba cortando las venas con la letra de esta canción, Soy un truán, soy un señor, don Carlos. Pues la verdad es que... ¿Cómo lo clava Julito Iglesias ahí con esa canción y esa letra, eh? Y la verdad es que, como el vino, según va haciéndose mayor, el otro día le escuché en una entrevista, ¿sí?, con Jorge Évole y... ¿Con Jordi Évole? Jordi Évole, perdón. Y me encantó, ¿eh? Me gustaba cómo habla, porque antes hablaba cuando era más joven como más superficial. Sí. Sin embargo, ahora como que habla muy directo y muy claro. Los años dan sabiduría también. Y riqueza. Y riqueza, sobre todo para él. Sobre todo para él. Bueno, vamos a nuestra riqueza que humildemente aportamos nosotros con nuestro programa y con nuestra Liga Local de Fútbol. Un saludo para Sergio, para este chaval que nos comentó del Moca Club de Fútbol, que esta temporada en la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina, pues ese es el nombre que tiene su ex equipo, el Bar Johnny España Profunda. ¿Se acuerda usted que sí, lo decía? Me acuerdo perfectamente. Pues bueno, Sergio nos escribió un correo y nos felicitó también, nos dio la enhorabuena por tener este espacio de la Liga Local de Fútbol. Que no los pasamos bien, si acá lo que importa es pasarlo bien y hacerlo ameno todo lo que está relacionado con la información. Así es que el mensaje también y el saludo para Sergio, para todos sus compañeros del Moca Café y para todos los chavales que se dan tiempo los días jueves para escucharnos, aunque sea un ratillo, este tema de la información local de la Liga Local de Fútbol, don Carlos. Por supuesto, le damos un saludo a Sergio y a todos sus compañeros y que sepa que seguimos al equipo. Efectivamente. Lo que ocurre que en verano todos nos desconectamos. Ahí y está. Nos cuesta volver a enchufarnos a la vida. Bueno, vamos con los resultados de la primera división. Le quiero desear también enhorabuena a usted, don Carlos, por su cumple del sábado recién pasado. Espero que haya estado muy acompañado de su familia, de sus amigos y que se lo haya pasado bien. Nunca es tarde. Pues la verdad es que nunca es tarde, pero está bien que llegue algún día. Bueno, don Carlos, no sea así. Si yo he estado más de alguna ocasión en su cumple, lo que pasa es que el sábado no pude porque veníamos con los chavales del fútbol sala desde Cuenca y llegamos muy tarde. Y usted sabe que yo a las 11 ya estoy acostado y sobre todo el sábado. Sí, sí, ya lo sé. Me cuido. Que te acuestas muy tempranito los sábados. Sobre sí, todo porque los sábados te acuestas tempranísimo. Por supuesto, porque el domingo a las 8 de la mañana estoy en misa. Ay, mejor para ti. Vamos entonces a los resultados de esta nueva jornada, don Carlos, que nos dejó la Liga Local de Fútbol en Primera División. Estos fueron los resultados entonces. Recordemos que es la segunda jornada, porque esto comenzó solamente hace dos semanas atrás, la Liga Local en Primera y en Segunda División, Liga Local de Fútbol en Talavera. Los resultados fueron: Gemax Norte España 2, Bala Taberna 0, 4-3, la Bodeguita del Sur, la Taberna, derrotó a la Serra Albeña en un partido muy igualado. Idéntico marcador, cosa curiosa, el Moca Café, nuestros buenos amigos, Club de Fútbol, ganaron por 4-3 al Club Deportivo Castillo. Empate 2-2 del patrocinio con Hoy de la Posta, nuestro equipo, los compañeros de Hoy de la Posta, que empataron a 2 con el Patro. Y victoria de la Taberna Marcal por 3-2 ante Évora Glass. Esos son los resultados, don Carlos, que usted me puede comentar, quizás algo que quiera destacar de esta segunda jornada de la Primera División de la Liga Local de Fútbol. Bueno, pues que nuestros amigos de Moca Café, Antigua España Profunda, ahí está, muy bien situado. Su equipo, el mío, el de todos. Efectivamente. Bueno, vamos a dejar algunos que sean de otros equipos, porque si nos vamos todos con el Moca Café, los demás... En realidad nosotros estamos con todos los equipos de la Liga Local, ¿sí? Pues es que, efectivamente, y últimamente me está pasando mucho... ¿Qué le está pasando? A ver, cuénteme. Pues que me están hablando que hay que amar a todos. A ver, acláreme eso, sí, que me ha dejado prácticamente con la boca abierta. Pues ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? Que la verdad es que llevo una semana que no sé por qué. Yo creo que desde que me estoy cerca de José Muera, el alcalde de Gamoná, me pasan cosas de estas raras, de amor. Oiga, no me diga esas cosas, por favor. Tenga más respeto con nuestro alcalde ahí, gamonino. Saludos para el gran José Muera. Un saludo, pero quería decirte que llevo una semana que suelo escuchar en donde voy que hay que amar a todo el mundo, que amar es que a cuando uno se rodea de buena gente, de buenas personas, como nuestro amigo José Muelas, pues pasan esas cosas, uno se pone más espiritual. Efectivamente, pues eso es lo que te quería decir. Sí. Y efectivamente dicen que amar a todo el mundo es encontrar la felicidad permanente. Ah, mira, qué bonito. Pero yo me pregunto, ¿y si alguien te da una leche, le miras y le quieres y le amas y pones la otra mejilla? Que yo no estoy a ese nivel todavía. Bueno, hay gente que perdona y que sabe perdonar. Es bueno perdonar también. ¿Sí? Es bueno perdonar, sí. Dicen. Pero cuesta, es difícil. Es cuesta. A mí me está costando. La verdad que pero, sí. Pero creo que es buen camino. Es buen camino, sin duda. Llego espiritual hoy, don Carlos. Sí, pero porque esta mañana... Es que esta mañana me ha vuelto a ocurrir que estaba hablando con una amiga que se llama Isabel. Sí. Y que me ha vuelto a repetir lo mismo, pero no tiene nada que ver. Una conferencia que tuve ayer, que era una maestra budista, y esta amiga mía es cristiana, sí, y los dos hablaban lo mismo, la misma finalidad: amar a todo el mundo. Esa es la frase. Esa es la frase, pues sí. Esa es la frase que tengo aquí metida ahora. Bueno, ha sido el minuto espiritual de don Carlos en esta sección de la Liga Local de Fútbol en Talavera de la Reina y Comarca. No se entendió casi nada, don Carlos, pero no importa. Lo veo espiritual y hay que amarse los unos a los otros. ¿Cómo que no se entendió casi nada? En la Biblia se dice, amaos los unos a los otros. Pero es que eso se puede interpretar de muchas formas. Yo tengo unos amigos que lo interpretaron mal. Efectivamente. Porque se van mucho de fiesta los fines de semana, y creo que ellos entendieron, mamaos los unos a los otros. Entonces ahí creo que ahí vino la confusión. Ya, don Carlos, póngase serio. Liga Local de Fútbol, Primera División, clasificación. Mire, nuestros amigos del Moca Café van líderes con 6 puntos, al igual que la Taberna Marcal. La Bodeguita de Sur, la Taberna, 4 puntos con Hoy de la Posta. Que Max Norte España con 3, Patrocinio con 2, Tapería Gredo Castillo con 1, Évora Glass, la Taberna y la Serra Albeña cerrando clasificación ahora sin puntos. Ahí está la competición con 2 líderes por ahora, jugadas 2 jornadas, don Carlos. Sí, veo muy bien al Club Deportivo Castillo, que ya sabes que yo siempre me gusta fijarme en los equipos de los pueblos. Hace bien. Porque vengo de pueblo. Sí. Y la verdad es que veo al Castillo, que quizás ya dije que este año puede ser un año donde esté en las primeras posiciones. Pues sí. Lo cual me alegra, Eso es lo bueno, que los pueblos también puedan tener representación, representatividad en este tipo de competiciones. Vamos a la segunda división, don Carlos, rápidamente, de la Liga Local de Fútbol. Estos fueron los resultados para la segunda jornada. Empate 4-4 entre el Serranillos Playa Club de Fútbol, el equipo de nuestro buen amigo Ricky, ante el Pepino 96. 0-2 la derrota de el equipo del Sur, dice aquí, ante el Café Solo. Empate 1-1 entre el Club fútbol de Alberche y el San Román. 5-1, Centro Gudang ante Motos Juanma, ganaron 3-1, los de Motos Juanma, Centro Gudang a Recuperaciones Herrón, mientras que la Taberna La Paz ganó por 1-0 a Bar La Taberna Gelovisión. Eso fue la segunda jornada de la segunda división de la Liga Local de Fútbol. Don Carlos, ¿qué le dicen estos resultados de la segunda división? Yo voy a destacar ese empate 4-4, un partido tiene que haber sido muy entretenido entre el Serranillos Playa y el Club de Fútbol con el Pepino 96. Pues sí, y se puede destacar también ese empate que estuvo lógicamente muy entretenido. Y también quiero destacar que el Club Fútbol Solo, que es mi nuevo equipo en segunda división, ha ganado ya dos partidos. No sé, no veo la clasificación, pero creo que debe estar muy bien situado. Sí, ya vamos a revisar la clasificación de la segunda división. Efectivamente, el Club Deportivo Fútbol Solo de la Liga Local, de la segunda división de la Liga Local de Fútbol, ha ganado sus dos partidos. Vamos a revisar entonces, ¿le parece la clasificación, Don? Vamos a revisarla. A ver, la Taberna La Paz, San Román y el Club Solo. Por cierto, Solo. Hubo un partido, perdona que te interrumpa, sí. Que espero que te sientes, que lo encajes como yo encajo. No, yo no me enojo cuando me interrumpe. No. Claro, porque yo te interrumpo, usted sabe, una vez, pero tú me interrumpes 20 veces. No, pero lo que pasa es que a mí se me quedan cosas en mi cabecita y le tengo que preguntar. Yo no me enojo cuando usted me interrumpe, Don Carlos, así que interrúmpame nomás. Vale, que veo otro partido. Porque a mí no me gusta interrumpir cuando yo estoy hablando, porque eso queda muy feo. Pues es que entonces, si estamos hablando de que hay que saber perdonar, pues yo le perdono, así que usted diga lo que quiera en nuestro micrófono. Quería decir que me encanta este partido que se jugó en el Pablo Mela, Club de Fútbol Alberche y Club Deportivo San Román, sí. Con un empate a uno entre dos equipos también de pueblo, que fue muy entretenido y que espero que den una buena competición este año. Efectivamente, vamos a la clasificación entonces. La Taberna La Paz, el Club Deportivo Sol y San Román con 6 puntos, Cervecería Rubio, Recuperaciones de Ron con 3. Perdona, sí. Quiero decir un apunte, también me gusta Serranillos Playa. Ahí está mi buen amigo Ricky López. Sí, y además es que me he acordado porque se come muy bien ahí en el Serranillo. No me hable de comida hasta ahora, no le hable de comida tampoco a los chavales, ahora, porque sí. Hay muchos que están currando todavía y están con el pinganillo ahí escuchando con algún casco en su oído la información de la liga. Así que no abra el apetito, Don Carlos, hasta ahora. Oiga, decía yo entonces que la clasificación de segunda, ¿ve que ya me desordenó todo y me perdí? ¿Ve? Lo que pasa es que usted llegó tan espiritual y aquí hablándome de que amaos y mamaos los unos a los otros y toda esa historia, y al final me confundió. Pero bueno, ya, dejémoslo ahí, si al final lo que importa más que la clasificación son los resultados, porque la clasificación usted sabe que es un mérito trámite y que va cambiando cada fin de semana. Lo importante es que los chavales están dando cita todos los fines de semana en el campo de Patrocinio, en el Pablo Mela, en el campo de la universidad, para mantener viva esta liga de primera y de segunda división, Liga Local de Fútbol. Don Carlos, llega a la parte final de nuestra sección de todos los jueves con el bueno de Julio Iglesias acompañándonos de fondo. Y le toca su minuto cívico antes de la despedida. ¿Qué me quiere comentar de ese minuto cívico de Talavera, de su pueblo, de la comarca? Pues la verdad es que hoy venía en plan espiritual, y es que yo creo que he gastado mi minuto cívico, porque ya, he hablado antes de del tema que tengo, sí, en mente en la última semana. Uh-huh. De que verdad que estamos buscando siempre, cuando tú te compras un coche, cuando tú te compras una casa, estamos buscando ser felices, pero realmente cuando te compras esa casa y una vez que te la compras ya se acabó esa felicidad, ya la tienes, ya se acabó, ya quieres otra cosa, por lo cual estás buscando, eso es una felicidad permanente. Efectivamente. No, perdona, felicidad temporal. Efectivamente, pero uno tiene que buscar la felicidad. Si consigue amar a todas las personas, entonces tendrás la felicidad permanente. Oiga, me gustó, Don Carlos. ¿No será que usted se habrá motivado con la canción de Julio Iglesias que me llegó espiritual? Me ha motivado, sí, pero la verdad que... ¿Le ha motivado, Julio, a usted? Pero me ha motivado la maestra tibetana... Y mi amiga Isabel, que es predicadora católica, y no sé por qué en una semana he mantenido conversaciones, no con la maestra tibetana, que no la conocía de nada, pero la escuché, pero Isabel, estuve hablando con ella esta mañana una hora, y de verdad que van todas en la misma sintonía. Ya te lo he comentado, que me estoy poniendo pesada con este tema. ya don Carlos, déjelo ahí, que se me está haciendo ahí un enredo, don Carlos, que ya ni yo entiendo lo que me está comentando. El tema es que hoy ha llegado muy mágico, muy majo, muy simpático, enhorabuena, porque otras veces me reta que el micro suena mal, que los cascos se me caen, que el volumen suena mal, que no le gustó la canción de Janet. Hoy ha llegado majo, ha llegado simpático. Es por eso, porque he empezado a amarte. ¡Ay, ha empezado a amarte! Bueno, don Carlos, lo vamos a dejar ahí. Carlos Gómez, nuestra sección de la Liga Local de Fútbol, agradeciendo a nuestros amigos que siempre nos escriben. El saludo también para otra vez a Sergio del Moca Café, que nos hacía la aclaración de ese cambio de nombre para la presente temporada de Liga. Y ya le espero la próxima semana, don Carlos, como siempre, le esperan sus oyentes, sus amigos del fútbol local de Talavera, de primera y segunda edición, como todos los jueves. Pues ya solamente me queda decir amén. Pues muy bien, don Carlos, que le vaya lindo, que le vaya bonito, y nos reencontramos entonces el próximo jueves. Y antes de la despedida, quiero que me dé la chupita de cuero, que todavía la estoy esperando. Hace 4 temporadas, don Carlos, que me tiene prometida esa chupita de cuero de color marrón y aún la espero. Yo no le he prometido nada. A partir de este momento y siguiendo mis directrices religiosas, no voy a volver a mentir. ¡Hasta luego, don Carlos! Nacional Fútbol Sala, Grupo 4, Segunda B, en el 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, sábado 17 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, Solis Fútbol Sala Talavera, Buerza Talayuela. Disfruta la retransmisión de este partido con el sonido inconfundible del 95.0 de la FM. El Fútbol Sala se vive en Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. El de todos los talaveranos, Justo Cáceres. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada y en esta tarde del día jueves 15 de octubre del 2015 a las 2 de la tarde y 17 minutos. Despidiendo a don Carlos Chupita de Cuero Gómez, que nos trajo las novedades, resultados, clasificaciones de la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina en Primera y Segunda División. A la espera también, junto al bueno de Carlos, del inicio de la Liga Local de Fútbol Sala. En la jornada de ayer tuvimos el debut de una hora de nuestro espacio y sección tertulia, diría yo, todo baloncesto 95.0 FM, que repetimos, la puedes escuchar todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Y hoy nos toca, porque estuvimos presentes ayer en esa presentación en rueda de prensa allí en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. De la presentación tenemos que hablar de esa nueva carrera solidaria de ASEM Castilla-La Mancha para aquellas personas que sufren de esclerosis múltiple, una actividad deportiva, competitiva y recreativa que, como bien lo dijo Luis Miguel Alonso de la UDAT, quienes son los directores deportivos de esta competición, es la carrera que luego de la de San Silvestre, el 31 de diciembre para despedir cada año, es la más numerosa porque se esperan cerca de 800 participantes de esta novena versión de la carrera solidaria de ASEM Castilla-La Mancha el próximo domingo 25 de octubre. Vamos a escuchar a Luis Miguel Alonso, que habla de la parte técnica de esta carrera solidaria, organizadores de la Unión Deportiva Atlética Talaverana UDAT, al atleta talaverano Antonio Núñez, al alcalde Jaime Ramos y también a la presidenta de ASEM Castilla-La Mancha. Los medios por estar presentes aquí en esta presentación de la novena carrera solidaria ASEM Castilla-La Mancha. Si hace escasas fechas decíamos en el plano estrictamente deportivo que al hilo del evento desarrollado el pasado domingo que el deporte le fusionábamos con el arte y la cultura, ya son 9 años fusionando el deporte como vehículo de comunicación, en este caso con la solidaridad. Hace 9 años Cudaz respondió a la originaria llamada de ASEM en sus inicios con esta idea novedosa y ya son 9 años funcionando y compartiendo de la mano este impulso por dar a conocer la problemática de ASEM Castilla-La Mancha. Dos cuestiones antes de entrar en la cuestión exclusivamente deportiva, en la que tampoco hay mucho que añadir. Primero, decir que esta prueba posiblemente sea pionera en el ámbito de las carreras solidarias, especialmente en Talavera y en su comarca. Ahora proliferan posiblemente y desgraciadamente en exceso, pero son muchísimas. Y por otra parte, además, es posiblemente la única donde la asociación interesada asume el protagonismo especial, que requiere una prueba por y para ellos. Nosotros asumimos la dirección técnica, pero ellos están implicados, quizás también por provenir del mundo del atletismo, sus principales pioneros se implican directamente en toda la trama organizativa. Y por otra parte decir que al cabo de 9 años, también nosotros en el plano estrictamente deportivo nos gusta aportar otra reflexión, y es que nos hemos dado cuenta, los que somos habitantes de verano y de invierno de la pista de atletismo, que gracias a esta carrera a nivel multicolectivo ha sido una oportunidad de dar a conocer este recurso municipal prácticamente a la ciudadanía de Talavera. Es decir, hay gente que ha conocido la pista de atletismo, padres y niños, pues gracias a esta carrera, porque hay que estar allí para saber la multitud que afortunadamente se concentra en tan corto espacio para disfrutar un domingo, la medida que el tiempo siempre deja o deba de dejar o pueda dejar de una mañana lúdico deportiva y recreativa. Dicho eso, en el plano estrictamente deportivo, decir que la carrera va a conservar su formato habitual, porque es un formato ya muy ensayado, muy probado y muy querido por la gente del atletismo, esto que ahora se llama el running. Y en ese sentido, la principal novedad es que vamos a adelantar en media hora todo, porque nos dábamos cuenta que por el número de participantes, y ahora damos alguna referencia, y por la cantidad de actividades que, aparte de la carrera, se concentra en la pista, íbamos muy forzado el tiempo, de tal manera que al final la entrega de trofeos se acerca mucho a las 2 de la tarde. Vamos a adelantar la salida media hora, por lo tanto a las 10:30 en lugar de las 11, y la vuelta solidaria, que tenía esa fecha casi que ya señera de las 12 de la mañana, será a las 11:30 con vistas a ganar esa media hora. Por tanto, en ese intervalo 10:30-11:30 será la carrera, lo que nosotros decimos como prueba reina, con las categorías senior y veteranos, en una distancia que ya está asumida, con una distancia de 6.400 metros, en el entorno de los 6.400 metros, porque ahora es difícil hablar de la medición exacta, porque te vienen los del GPS y te dicen, no, son 6.372, vale, en torno a 6.400 metros, de tal manera que, además, también casi que a petición de los propios atletas en su origen, que es un recorrido que gusta mucho, se pasa por los famosos puentes de Talavera, saliendo de la pista de atletismo y en dirección a la rotonda de la Avenida de Madrid, giramos hacia la Ronda del Cañillo y la Avenida de la Real Castilla-La Mancha primero, Ronda del Cañillo, Real Fábrica de Sedas, hasta la Glorieta de los Leones. Invitación a agradecer también al alcalde que apoye este tipo de eventos, porque yo creo que es necesario y le da un realce más a esta prueba y sobre todo a la causa, ¿no?, que se persigue, y evidentemente a Audaz por el trabajo que hace, que yo creo que sin ellos pues el atletismo de Talavera no hubiera llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Bueno, pues yo estaré evidentemente, porque conozco la causa de primera mano, he tenido contacto con personas que tienen este tipo de enfermedad y sé pues el sacrificio que lleva y lo que cuesta, pues, y sobre todo allá a nivel personal, pues lo que lucha la gente, ¿no? Lo conozco de primera mano y evidentemente no puedo hacer otra cosa sino que apoyarla, ¿no? Y bueno, y invito sobre todo a toda la ciudadanía que salga a la calle, a que venga a la pista atletismo a correr. Yo creo que es imprescindible que toda Talavera se involucre con esta causa, y yo creo que será toda una fiesta, como todos los años, y sobre todo estamos viendo que el atletismo ya no solo es en Talavera, es atletismo, es cultura, como se demostró en la media maratón con promocionando tierras de cerámica, es arte, como se pudo ver en los carteles que se hicieron para la prueba, y aquí hay solidaridad, ¿no? Yo creo que uniendo el deporte a otro tipo de actitudes sociales, pues yo creo que es el camino a seguir, y sí, y invito a todos a seguir en esta línea y a los medios de comunicación, pues a difundir esta prueba y a animarla también desde vuestras voces, vuestras letras o vuestras imágenes a que el día, el domingo de la próxima semana, sea todo un éxito para Talavera. Pues ya muy brevemente, muy buenos días, y lógicamente como alcalde mostrar un año más todo mi apoyo y el del ayuntamiento a esta novena carrera en Castilla-La Mancha, que lleva por lema Avanzando Juntos. Como sabéis, este ayuntamiento nunca ha dudado en colaborar con vosotros en este evento deportivo, porque avalamos el proyecto que hacéis y los fines que perseguís. Y de hecho, bueno, pues nos parece una idea magnífica y esta novena ya carrera, y que lo que busca en definitiva es que los talaveranos os conozcan y sepan por qué, por lo que estáis pasando, tanto los afectados como los familiares. Quiero agradecer la labor de divulgación que hacéis y de información, de orientación, de asesoramiento, de coordinación que ofrecéis tanto a las personas con este tipo de enfermedades como a las familias, y vosotros además lo vivís en primera persona, y creo que sinceramente estáis haciendo una labor absolutamente impagable con vuestros asociados. Sé que es duro, sois una gran familia y estáis unidos para que vuestros asociados tengan una mejor calidad de vida, porque necesitan vuestra ayuda, ya que tienen dependencia muchas veces las 24 horas del día, y vosotros estáis con ello. Sois fuertes, apoyáis a las familias y lucháis a diario por evitar el sufrimiento físico y psicológico de las personas con alguna enfermedad neuromuscular. Y yo creo que todo esto es motivo más que suficiente para que el próximo domingo 25, en vuestra novena carrera solidaria, pues no solamente estemos aquí hoy presentándola, sino que estaré dando la vuelta. Yo ya no corro como antes, pero sí estaré como otros años, como llevo haciendo ya bastantes años, haciendo esa vuelta solidaria y comprometiéndonos en definitiva con vuestra asociación y con vuestros objetivos. Lo harán también algunos concejales del equipo de gobierno, supongo que también del resto de la corporación, concretamente el concejal de deportes, la concejala de servicios sociales, que ya son incondicionales de esta prueba y que además hoy nos acompañan. Y por último, pues ya animar a todas las personas que lo deseen a que también aporten su granito de arena y participen en esta carrera, un precioso proyecto que persigue un fin solidario con el que todos deberíamos concienciarnos más. Por lo tanto, con ese mensaje de ánimo a todos los que quieran sumarse, aunque nos desborde la organización, ya veremos cómo lo hacemos, pero creo que es una buena causa, creo que es un buen fin, creo que es un buen objetivo y creo que merece la pena que todos estemos allí. Esta es la novena carrera solidaria. La carrera ha llevado su curso, su proceso normal, y la verdad es que se empezó sin grandes expectativas y la verdad es que hemos alcanzado unas expectativas increíbles. Es una prueba que para nosotros realmente se ha convertido en un momento puntual de encuentro para las personas afectadas por enfermedades neuromusculares y sus familias. ¿Por qué? Porque además de, bueno, está claro que la recaudación, porque el dinero es importante para poder seguir con proyectos, sobre todo es ver a tanta gente apoyando a las enfermedades neuromusculares y sobre todo a los afectados y sus familias. Año tras año hay muchas empresas que están colaborando con nosotros. Quería agradecerle sobre todo a las empresas la colaboración. Un diagnóstico cuando no saben dónde ir, cuando no saben tener esa acogida, que lo agradecen muchísimo, muchísimo. Puedes decirles que no les puedo dar lo que necesitaría. Quería deciros que ahora mismo actualmente hay 230 socios en Castilla-La Mancha, unos 350 asociados, pero sí que es verdad que nos queda mucho a los que llegar, porque habrá unos 2.000 afectados en toda Castilla-La Mancha. Entonces, uno de esos principales objetivos el día de la carrera es que la gente conozca la carrera, conozca el evento, conozca por lo que se va a hacer y que nos puedan llamar. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.